Bueno, charlamos con los chicos del Centro Rincón Vasco de Macachín también aquí en el encuentro. ¿Cómo les va? Les voy a ir preguntando cómo es su nombre, cómo se va llamando cada uno. Martín Magliani. Iker Alto Laguirre. Luca Riera. Luciano González. Uranga Felipe. Bautista Moronta. Bueno, chicos, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Santa Rosa, a este encuentro. ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Cómo viene siendo esa participación? Bien, todo bien. Ellos están Estamos muy emocionados. De goma. Y nosotros estamos en la final de núcleo. Ellos están en la final y ustedes están en otra. Muy bien, a ver. ¿Qué se siente llegar a la final? Y en la semifinal, el último punto 14-14 lo lloramos. Fue un puntazo, tremendo. ¿Ya están por jugar la final en un ratito? Sí, en un ratito jugamos la final. ¿Cuánto hace que juegan a la paleta, que están con la paleta? Yo a los 6 años más o menos. ¿6 años? Sí, yo a los 3. Bien, sí, yo también iba a paleta, pero después dejé y no fui nunca más. ¿Y por acá también otra final? De los 3 arranqué a jugar, me dijo mi abuelo y sacaba el 1 antes. Yo era delantero antes. ¿Tienen familiares que jugaban anteriormente a la paleta? Sí, muchos. A ver, ¿qué es tu papá? Lucas. Mi papá juega. Yo. ¿Tu papá juega? Mi mamá juega. Mi mamá también juega. Mi abuelo jugaba, pero se retiró y... Los dos abuelos jugaban. Yo empecé a jugar cuando tenía 5 años, dejé hasta los 10 y ahora empecé de vuelta. ¿Por aquí? ¿Cuántos años jugás? ¿Tenés familiares que juegan? Sí, mi papá, que juega de chiquito, 17, 18 años, y yo hace 4 años. ¿Y tú también? Yo desde los 3, como Iker. ¿También con familiares que juegan? Más o menos. A veces. ¿Sí? ¿A veces? Che, ¿y por qué les gusta tanto la pelota paleta? Más allá de que por la familia que jugaba, ¿por qué a ustedes les gusta tanto? Porque es un deporte lindo, le pega con la paleta, es pelota, está divertido. Es un deporte lindo para divertirse, lindo para venir a jugar. Tranquilo, mucha persona, te divertís mucho. ¿Conocieron acá gente también que viene de afuera, de Massa, de Beltrán, puede ser? Sí, ¿ya los conocían o no? No. No conocía a ninguno. Conocidos. Algunos ayer nos boquearon, nos tocaban la puerta del lugar en donde estábamos. y ahora le decíamos, toquen la puerta de vuelta. Pero bien, siempre bien. Sí. Siempre sí, a modo de chiste, nada de violencia ni agresividad, nada. Pero bueno, lo importante es que la pasan bien, ¿no? Sí, la pasamos re lindo. Bueno, éxito sea ahora en la final y lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos para quien, ¿a quién quieren mandar un mensaje? Un saludo a mi papá. Un saludo a mi abuelo Alberto Uranga. Un saludo a mi abuelo. Un saludo a mi abuelito, que está medio mal, y a mi tío. Fuerza el abuelito, bien ahí. A mis abuelas y a mis padres. Un saludo para mi abuelo, mi abuela y mi abuela, mi otra abuela. Gracias, chicos. Suerte. Muchas gracias. Chao.